arañas de Marte. Hola amigos, amigas, seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. Esperamos que os hayan gustado esas dos entrevistas que hicimos, la de Dani Vega, hablando ahí de arte, del Guggenheim y de todo, la de Asier Odriozola, dándole al grunge. Una maravilla, hemos empezado el año, vamos, que de aquí va a ser todo cuesta abajo, va a ser al revés aquí, que el COVID, todo cuesta abajo. Se notaba que Asier había regresado y entonces podíamos usar el estudio, pero ahora ya lo de las entrevistas va a ser un poco más complejo. Volvemos con este mundo, a la magia del internet y de las largas distancias. Bueno, aprovechamos como siempre para saludar a los amigos y amigas de Radio Almaina, 88.5 FM en Granada. Hola, hola. A todos nuestros compas de la Laro Gaita Masaspi Ratia de Bilbao, en el 97.0 de la FM, y a los que nos escucháis pues por el resto de sistemas modernos. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Hilando fino. Asier, nos has preparado aquí un hilando fino que se vea la perra. Más viajero que la leche este hilando fino. Bueno, es viajero porque además la génesis, el origen, que diría... Génesis. Perdón. El génesis, el inception de este hilando fino surgió en un viaje Bilbao a Barcelona y conduciendo, aburrido, ¿no? Porque estaba escuchando música y viendo nieve a cascoporro y de repente surgió, así que bueno, vamos a darnos una vuelta por parte del indie de finales de los 90, principios de los 2000, de la mano de algunas de las grandes bandas y artistas. Yo, si quieres, yo te propongo que empecemos escuchando primero una canción y hablamos a raíz de ella. Venga. So how do we know each other? And how do you have my number? Well, why don't you guide me? You be the driver. Say what you want and leave your shiny's home and you should. You wanna write a little poem, leave it for her and live another day. And you should leave it for the girl around the way. Write down a list of things you wanna do. Someone's borrowed mini. Take her to dinner, use her boyfriend's money. Hey lady, put the phone down. Cancel all operations. Tell your friends to cool it. Your cover's blown. I wanna see you alone. Cancel all operations. Tell your friends to cool it. Your cover's blown. Doesn't look at me the way I wanna do. She doesn't come. there's nobody home, I'll go on my own. I should have stayed home. She starts the cool caressing, the kids she starts undressing. I should have stayed home. The DJ's picking up speed, that's something I just don't need. I should have stayed home. Gossip's bearing down on me, the kids are bearing off in front of me. I should have stayed at home. I should have stayed home. Bueno, esto que hemos escuchado es precioso, es funk, así es casi funk. Es indie funk, es indie funk, es la banda de Glasgow Belle and Sebastian, uno de las grandes bandas del indie mundial, y soy británico desde luego, pasándose al funk por primera vez, luego ya lo seguirían cultivando en discos posteriores. Pues esto es una grabación del año 2004, es una canción que se llama Your Cover's Blown, una especie de duelo entre dos espías en la pista de baile, que está bien chula, ¿no? ¿Te ha gustado? Sí, oye, se ha catalogado como The Indie Bohemian Rhapsody. Sí, bueno, sí. Un poco exagerado igual el tema, pero bueno, bien, bien. Sí, bien. Sí, pero tiene ese punto, ¿no? De cambios de ritmos, de melodías, sí, etcétera. Sí, y, sí, sí. Bueno, tiene toda esa parte central ahí de repente que cambia y tal, vuelve luego, retoma el funk. No, está bien, está bien, está bien. Me han dado ganas de bailar y todo. Pues eso, es la Belle and Sebastian, una cara B que nunca vio la luz en una larga duración. La banda de Stuart Murdoch. Uh-huh. Que en el año 2009 publicó su primer disco en solitario. Sí, ¿no? El God Help the Girl. Señor, ayuda a esta chica. Eso es. Que era una banda sonora previa a una película. O sea, primero fue la banda sonora y luego la película, básicamente por cuestiones económicas. Stuart no tenía pasta para grabar la peli, pero sí la música. La peli fue en el 2014, ¿no? Creo. Por ahí, sí. Fíjate que yo creo que he visto esa peli. me pareció, a mí personalmente me pareció regulera, ¿eh? Sí, pero bueno. Sí, la peli es así, bueno, es como graciosilla porque es de Stuart Murdoch, básicamente una peli que lidia con temas de adolescentes un poco al margen, anorexias, uh-huh. etcétera, basado de alguna forma también en la vida del propio líder de Belle and Sebastian. Y en ese disco se produjo una fusión, un encuentro que yo pues había imaginado en algún momento desde que conocí a estos dos grandes artistas, que fue el momento en que Belle and Sebastian se encuentran con The Divine Comedy. Sí, señor, con el gran Neil Hannon, que primero era Divine Comedy él y más gente y luego fue él, básicamente, pero bueno. Sí, sí, ha ido, sí, pero vamos, que siempre ha sido un one club band, one man pues bueno, band. Bueno, no sé, la canción del Atleti, bueno, ya hablaremos de Orsay, esperaremos a ganar la Copa en abril. Para sacarla. A ser posible. En el programa. Entonces, bueno, vamos a escuchar, ¿no?, este tema que se llama Perfection as a Hipster. They never met, the singer and the swinger. She walked in, they walked around each other, fighting for the mirror and smiling. She was awkward, I was tongue-tied. She was goofy, and she aspired to perfection as a hipster. And she asked me, how should I wear my problem hair, my dirty, no good problem hair? She asked me, still you'll feel better. What happened? I wanna go home. Feel better. Where am I? What have I got on? Feel better. You say that, but how do you know? Feel better. Who are you? What do you want? I always wonder how things could be. I wouldn't waste time dreaming about me. Spend every second day just dreaming how the first one. Tenemos. Y bueno, estábamos, claro, has hablado de Neil Hannon y eso nos lleva claramente a The Divine Comedy y a algunos de sus grandes discos. En concreto, tú hablas del Absent Friends aquí, ¿no? De 2004. Sí, es el disco de retorno, digamos, de The Divine Comedy a la formación de una sola persona, que es el bueno de Neil Hannon. Habían ido como ganando momento y éxito a lo largo de los 90, lo habían petado a finales de la década con grandes éxitos y se animaron a convertirse en Radiohead. Neil Hannon contrató a 8, en plan, ahora soy mi banda, somos un equipo, somos una banda. Contrataron a Nigel Godrich, productor de Radiohead, hicieron Regeneration, que es un disco que no es ni una cosa ni la otra. Soy raro, ¿eh? A mí me gusta mucho ese disco. Ya sé que las críticas son así como reguleras. A mí me gusta ese disco. A mí hay canciones que me encantan de ese disco y otras que son como en plan, ajá. O sea, quería ser Radiohead. Y me gusta la portada. La portada es muy chula. La portada es muy chula. Bueno, ¿y qué propones que escuchemos de Absent Friends? Entonces, en esta vuelta a los orígenes, que es el Absent Friends, te propongo una canción que se llama Sticks and Stones, palos y piedras, que es una especie de Scott Walker pasado por Bonanza. You and I go together like the molar and the drill. Flesh is weak, but darling, we know that the ego's weaker still. I've been hung, drawn and quartered, slowly slaughtered like a goat. By the tongue of a woman who just couldn't let it go. Yeah. Fenomenal. Bueno, el bueno de Neil Hannon, y esto nos lleva hacia Francia, hacia la France, que ha colaborado, bueno, ha colaborado con tanta gente, pero bueno, con Jan Tiersen, uno de los grandes del minimalismo, pero también de la chanson, multiinstrumentista, o sea, claro, el tipo que ha hecho más bandas sonoras famosas, yo creo, hombre, después de los grandes... Después de Bernard Herrmann y de Tionkin... Y de Williams, y de Morricone... Claro. Bueno, ha hecho unas cuantas. A ver, es un músico de pop que ha hecho unas cuantas bandas sonoras. Joder, unas cuantas, ha hecho bastantes, ¿eh? Sí. Que tocaba el acordeón precisamente en Sticks and Stones de Absent Friends de Divine Comedy, y que Neil Hannon había colaborado previamente con Jan Tiersen en ni más ni menos que la banda sonora de Amélie. Sí, la película de Jean-Pierre Jeunet, que tú sabes que quería contratar a Michael Nyman para esa peli, pero al final se decidió por Tiersen porque le encantó lo que escuchó de él. Un colaborador suyo se la puso ahí en un casete en el coche y dijo, esta es la música de Amélie. Así que si te parece, nos podemos quedar con esta colaboración que apareció en la banda sonora de Amélie, pero que también apareció en el disco L'Absent de Jan Tiersen, que se llama Les Jours Tristes. It's hard not to sit on your hands and bury your head in the sand. Hard not to make all the plans and claim that you've done all you can all along, and life must go on. It's hard to stand up for what's right and bring home the bacon each night. Hard not to break down and cry when every idea that you've tried has been wrong, but you must carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side when the accusations fly. Hold tight, don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day, one day. It's hard when you're here all alone, when everyone else has gone home. Harder to know right from wrong when all objectivity's gone, and it's gone, but you still carry on. 'Cause you are the only one left, and you've got to clean up this mess. You know you'll end up at the rest, bitter, twisted, unless you stay strong and you carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side when the accusations fly. Don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day, one day. Hemos escuchado estos días tristes, estos les jours tristes. Y oye, por cierto, en el último disco de Jan Tiersen colabora gente. O sea, es que estuve el otro día mirándolo porque me gustaba bastante. Y está O'Malley, el de Sun, ¿no? Mm-hmm. Hay gente super furry animals, está John Grant, bueno, una cosa tremenda. En fin, pero Jan Tiersen tiene otra conexión con otro de nuestros franceses favoritos. Con mi francés favorito. Bueno, es tu francés favorito y un francés que también yo le aprecio mucho. Me quedé, es una maravilla este hombre. En el disco anterior de A l'Absent, Jan Tiersen, en el año 98, que se llama Le Phare, El Faro, bueno, también en L'Absent colaboraba con él, pero también en Le Phare colabora con Dominique Anné. Sí, señor. El bardo de Nantes. Más conocido como Dominique A. Dominique A. Que bueno, que ya le conocéis gracias a que os ponemos de vez en cuando, siempre que saca disco nuevo ponemos algo. Sí, David Bowie es el padrino de este programa, de Dominique A, yo lo siento como mi padrino directamente. En fin. En el año 98 en Le Phare aparece una doble colaboración en dos canciones y nos quedamos con una que fue single, que tiene un vídeo súper chulo, que yo no lo conocía, lo vi el otro día y me flipó, súper sencillo y súper bonito, que se llama Monochrome. Anyway, I can try anything, it's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now, anyway, I've lost my face, my dignity, my look, everything is gone. And I'm tired now, don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my own bicycle, you love. I am piling up some unread books under my bed, and I really think I'll never read again. No concentration, just a wide disorder everywhere around me, you know. I'm so tired now, don't worry. I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay monochrome clothes, monochrome walls, only absence near me, nothing but silence around me. Monochrome flat, monochrome life, only absence near me, nothing but silence around me. Sometimes I search an event or something to remind me, but I've really got nothing in mind. Sometimes I open the windows, listen, people walking in the down street. There is life out there, don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my old bicycle you love. Anyway, I can try anything, it's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now, anyway, I've lost my face, my dignity, my look, everything is gone. And I'm tired now, don't worry. I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay monochrome clothes. Monochrome walls, only absence near me, nothing but silence around me. Monochrome flat, monochrome life, only absence near me. En fin, preciosa canción y, hombre, ya que estamos, pues como vamos a ir hilando hacia otros lados para ir dando saltos de Francia a otro lugar, podemos poner algo del propio Dominique A, de su disco Auguri, ese disco maravilloso del año 2001, si no recuerdo mal. Una canción que yo creo... Vamos a poner Pourlapeau, que yo creo que es una canción que igual ya hemos puesto, pero da igual porque, porque nos encanta. A ver, nos encanta, ¿no? Se puede poner el disco entero de la P a la Pa, de la P a la Po, porque es una auténtica maravilla, pero bueno, hemos dicho, pues venga, vamos a poner un single, claro, como es Pourlapeau, que es un golpe de guitarras eléctricas maravillosas. Comme tu as su attendre, comme tu lui as parlé, et comme elle résistait, elle voulait se défendre, et c'était presque beau de vous voir. Presque beau, ta patience infinie, c'est non, oui, pas ici. Un jour ça s'est passé, elle voulait dans ta chambre, et tout a bien été. Et tout était très tendre. Mais après, comme toujours, ça t'a rendu tout chose. Elle s'est lavée vite fait. Oh, tu savais bien comme c'est. Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Ton sang chauffé d'un coup. Tu le sens cavaler, te porter n'importe où, te faire un peu tout, sans frein. Là tu es dans un lit, où ton sang t'a mené. Et la fille est jolie. Et après, vous parlez. Et tu dis, j'ai quelqu'un. Tu danses sous d'autres draps. Depuis longtemps déjà. C'est pourquoi tu es là, avec ton sang qui dort, sous tes mains, sous ta peau, ton sang paisible enfin, paisible, puis au moins. Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Qu'est-ce que tu ferais pas pour la peau? Y es que en este Auguri es un disco producido ni más ni menos que por John Parish, que aparte de una carrera en solitario que también tiene, no muy extensa, pero tiene. Sí, es como un productor. Claro. Es un productor afamado. Producido a... Mira, hasta el primer disco de Mike Makowski. Sí, produjo sí, sí, sí, ha producido a Mika Makowski, ha producido a Tracy Chapman, a los Sparkle Horse. Su hermana es Sarah Parish, por cierto, actriz. Pero bueno, y dando un salto, que John Parish, que ha trabajado con gente como quién. John Parish es súper mega colega, best pal con PJ Harvey, Polly Jean sí, Harvey. Señor, con la grande de Polly Jean. Que bueno, que participó en uno de las primeras bandas de PJ y que ha producido varios de sus discos, ha participado tocando en muchos de sus discos, y yo le vi en directo la única vez que he visto a PJ Harvey, junto con David, por cierto, nuestro colega, a John Parish ahí tocando. PJ Harvey y John Parish han sacado dos discos como dueto. Uh-huh. Uno en el 96, creo, y el último hace 11 años, en 2009. Y nos quedamos con la primera canción de ese disco, que se llamaba A Woman, A Man Walk By. Black Hearted Love. We'll be right back. Y claro, si hablamos de PG Harvey, yo creo que hay una conexión en las antípodas con el grande de Nick Cave. Sí, señor. And the Bad Seeds. Es que hemos hecho eso, hemos ido de Glasgow, hemos pasado por París. Por París y Nantes, y ahora estamos ya en Melbourne. Ni más ni menos. Estamos recorriendo ahí el mundo mundial. Y además queremos centrarnos en un disco maravilloso como fue el Murder Ballads de 1996. Para mí, uno de mis discos preferidos de Nick Cave. Bueno, no sé, casi todos los discos de Nick Cave son preferidos. Pero sí. Bueno, este es un disco maravilloso de canciones que relatan ahí cuestiones truculentas, ¿no? Sí, canciones sí. De crímenes y lo que les rodea. Y que nos remiten además a una historia secular, ¿no? De tanto de cuentos como de uh-huh, baladas. Uh-huh, uh-huh. Digamos, enseñanzas para de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, si quieres sí, sí, sí. ir al cielo. Y podemos poner de ahí Henry Lee, donde PG Harvey está con el gran Nick Cave. Get down, little Henry. Stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl and the wind did blow. La la la la la, la la la. A little bird let down. Down and I won't get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land I love fair better than thee. And the wind did howl and the wind did blow. La la la la la, la la la la. Little bird let down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two. And with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. La la la la la, la la la la la. A little bird let down on Henry Lee. Come take him by his lily white hands. Come take him by. A little bird let down. en que la luna es nueva, para que la tierra coseche al fin la justicia, para quienes son el color de la tierra. Tengo ganas de verte, no hay tiempo para pensar en vencidos. Camino no necesito a la suerte, hay fuerza para soñar. En el Metres Caña de esta semana, bueno, hacía un tiempo que no metíamos esta sección, pero sabéis que aparece de vez en cuando, tenemos una petición, más que peticiones, que nos ha puesto sobre la pista un amigo, Alejandro Castellanos, desde Navarra, de una iniciativa que se está produciendo por todo el estado, que se llama Fijeza Ya, aunque aquí nos vamos a centrar luego en la canción, en el Fijeza Ya de Navarra, pero bueno, es una lucha denodada que están llevando los interinos, los trabajadores públicos temporales, que en realidad están en fraude de ley, sinceramente, o sea, les tienen ahí con la temporalidad en fraude de ley. Ad infinitum. Pues sí, que sí. Oye, estamos hablando que casi son 1 millón de personas, ¿eh? Yeah. Casi 1 millón de personas temporales. Que en realidad están al borde del despido, en realidad muchos de ellos, y de la exclusión social, ¿no? Y eso que hay una directiva europea que sería de obligado cumplimiento, por la cual esa temporalidad tendría que acabar. Qué locura. Y entonces, pues, hete aquí que desde Fijeza Ya Navarra han grabado una canción en clave de rock, ahí, que es la que os vamos a poner, y que la han grabado los trabajadores y trabajadoras de la Escuela de Música del Ayuntamiento del Valle de Eues, ¿no? Así sí, sí. Es. Así es, y bueno, creemos que es una forma maravillosa de reivindicar que se cumplan sus derechos, los derechos de eso, de más de 900.000 personas. Así que vamos a escuchar Fijeza Ya. ¡Fijeza Ya! ¡Ya! Bueno, nuestra sección de Redescubriendo A, que creo que es la segunda vez que aparece. Hicimos la de Redescubriendo A de Deep Freeze Mice. No tenemos, yo creo que no tenemos ni sintonía, ¿no? Para Redescubriendo A. Es posible. es posible que no tengamos. Y hoy os vamos a hablar brevemente de The Remains. The Remains. Una banda de garage rock, que incluso podríamos definir de protopunk. Ahí un poco en la línea de lo que fueron los Sonics, en cierta manera, incluso los Trucks. De Chicago. De Boston son estos. Ah, perdón, de Boston. Sí, de Remains son de Boston. De Boston y su mayor éxito, digamos, fue ser teloneros en el 66 de los Beatles. algo así, y sacar un disco y desaparecer de la faz de la tierra. Bueno, que luego han vuelto a grabar, creo, en los 2000 y así, han debido sacar alguno. Creo que tienen otro disco, porque se debieron juntar. Y siguen dando conciertos y eso, yo les he visto ya de mayores ahí. Y bueno, si cogéis el disco de Remains de 1966, fliparéis porque las canciones son maravillosas. O sea, son maravillosas. Sí, está muy chulo, ¿eh? ¿Cuál ponemos, tío? Porque son todas que están bien. Yo había pensado en Don't Look Back, en Why Do I Cry, pero no sé. Pues... la que tú quieras. Elige una. Pues si te parece, nos podemos quedar con Don't Look Back, que es un tema que además fue seleccionado por Lenny Kaye, el que luego fue guitarrista de Patti Smith, para aquel mítico doble álbum que era el Nuggets. Genial. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí, claro que me acuerdo. Lo tengo. Así que, pues mira, hacemos también un homenaje a ese disco tan importante. On how life should be lived and things should be done. But I'm here to say you gotta do just what you want. And when they start of their talk, talk, talking, remember just one thing. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Y bueno, pues nada, nos encaminamos hacia el final y como casi siempre estamos con nuestra despedida, con nuestras músicas negras. Vamos a ir esta vez a Odeta. Odeta Holmes. Ojo, Odeta, que no se llama ni Odeta. Odeta Mae, Luis, no sé qué. No. Es la primera vez que encuentro que solo es Odeta Holmes, la gran Odeta. Nacida en Birmingham. Alabama. Alabama. No en Birmingham. No en la ciudad del metal de Black Sabbath. Sí, sí, sí. Sí, nada. Murió en el 2008, una luchadora por los derechos civiles que fue muy conocida. Hizo rhythm and blues, hizo jazz, pero fue muy conocida por el folk. En realidad, digamos que le dio al country con una voz bastante intensa. Sí, sí. Una cosa maravillosa, lo de Odeta. Sí, señor. La verdad es que es un auténtico... Bueno, no es un descubrimiento, porque es una mujer absolutamente clave en las carreras de gente como Bob Dylan, Joan Baez, etcétera. Henry Belafonte, sí, sí. Pon sí, ahí sí. A todos los cantautores, cantantes de los 60-70 que se te puedan ocurrir. Y nos vamos a quedar con la tercera Murder Ballad del programa. Ah, pues sí, claro que sí, claro que sí. Con la canción Gallows Tree, Gallows Pole. Es que esto viene de una canción antigua que tenía, bueno, que tenía varios títulos, entre otros también The Maid Freed from the Gallows también. Sí, porque es una mujer que la van a ahorcar, está ahí en la horca, uh-huh, y está pidiendo al verdugo que espere que va a llegar su amigo con dinero para liberarla. Pues se ve que te liberaban, sí, sí, si sí, pagabas, sí, sí, algo. O sea, si pagabas la fianza, te liberabas. Porque el gallow es una estructura de madera por la cual se subían, se bajaban cosas y tal, pero que luego se usó para colgar a la gente. Esto sirve para colgar gente también. Claro, alguien se dio cuenta. Inventaron la horca. Muy bonito. Sí, sí, sí. Esto es una balada que se remonta a los siglos de los siglos en Inglaterra, uh-huh, y que ha sido versionada por diferente, uh-huh, gente como el bueno de Led Belly o los grandes Led Zeppelin. Salió en su disco Death at the Gate of Horn, 1957. Os vamos a dejar con este Gallows Tree, Gallows Pole. Atención, que Bob Dylan dijo: lo primero que me convirtió al folk fue Odetta. Huí un disco suyo, que era en concreto Odetta Sings Ballads and Blues, o sea, no este, uno anterior, en una tienda de discos. Y a partir de ahí todo cambió. Fijarsus. Pasadlo bien. Agur. Agur. Hangman, hangman, slack your rope. Slack it for a while. Think I see my father coming riding a many a mile. Papa, did you bring me silver? Papa, did you bring me gold? Did you come to see me hanging by the gallows pole? Well, I couldn't bring no silver, didn't bring no gold. I've come to see you hang by the gallows pole. Hangman, hangman, slack your rope, slack it for a while. Think I see my mother coming riding a many a mile. Riding a many a mile. Well, mama, did you bring me silver? Mama, did you bring me gold? Did you come to see me hang by the gallows pole? I didn't bring no silver, didn't bring no gold. I've come to see you hanging by the gallows pole, by the gallows pole, oh God. Hangman, hangman, slack your rope. Slack it for a while. Think I see my sweetheart coming riding a many a mile. Riding a many a mile, oh God. Riding a many a mile. Honey, did you bring me silver? Honey, did you bring me gold? Did you come to see me hang by the gallows pole? Hanging by the gallows pole. Silver, brought you a little gold.